antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. J Balvin y Bad Bunny estrenan Cuidado por ahí. Los famosos cantantes de reggaetón y trap lanzan el nuevo video de una de sus canciones más exitosas de Oasis, su disco conjunto. Sin embargo, todos los fanáticos se han llevado una gran sorpresa, ya que el contenido del clip fue realmente inesperado. Grabado en Mykonos, Grecia, está lleno de imágenes góticas y sangrientas, con máscaras tenebrosas, cuervos negros y una criatura muy parecida a lo que conocemos como un demogorgón de la serie Stranger Things. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.